acudirá al llamado. La avalancha será enorme, el caracol riega el grito de libertad por los pobres a luchar, a luchar. Somos la fuerza del mundo, levantando nuestras voces. No hay muro que nos contenga. La sangre no tiene bordes. Sangre inmensa de Betances, de Guevara y otros hombres, edifica la alborada. Nuestra patria son los pobres. Échale leña.